mentiras. Las mentiras son nuestras mentiras. Tus mentiras no son mis mentiras. Mis mentiras son mi mundo, o sea, son tan verdaderas como mis verdades. Entonces hay que ver que cuando la persona miente, es ella la que miente, y la mentira forma parte de su mundo, ¿no es cierto? De vez en cuando hay que mentir, y hay que mentirse para darse ánimos. Eso se llama